cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desfase Insomnio. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Muy buenas noches, estamos aquí, regresamos un lunes más de Desfase Insomne. Lunes ya un poco menos frío, ¿no? Porque la anterior vez estaba haciendo frío. No sé por qué me acordé de eso. Al menos no llueve, sí, es verdad. Sí, no está lloviendo. Ha estado lloviendo toda esta semana, pero creo que ayer sí llovió. Pero bueno, hoy hizo menos frío. Hizo un solcito medio chévere, medio agradable. Un solazo estuve en la mañana. Sí, no, más bien estuvo un solazo súper Camilo, deja la sutileza. Pero la cosa es que, bueno, sí tiene razón. Además que los soles de Quito son soles radioactivos. No es el sol que te calienta ni que te quema poquito. Es el sol que te carcome la piel. Te genera llagas, ese es el sol destructivo, el sol quiteño que es medio destructivo, pero bueno. Hola a todos. Hola Gina. Hola Camilo. Camilo, estamos sin Andrés por unos minutos nomás. Nada más, porque mi hermano está haciendo unos menesteres por algún otro lugar no identificado de la ciudad, pero ya mismo viene para acá. Él lo prometió, ¿cierto? Sí, de ley llega Radio Escucha. Sí, él lo prometió, que venía y va a venir. Es más, voy a tener mi celular sin sonido, prendido. Por si acaso me llama. Perfecto. Bueno, entonces a la gente que se está conectando ahora vamos a tener 2 horas. No sé si les hablamos del anterior, programa de esto. No. Pero bueno, vamos a tener 2 horas. Va a ser un especial con canciones que tienen nombres de mujer. Entonces vamos a hacer así como una especie de recorrido musical por algunas canciones. Lo que yo veo es que hay muchísima gente, o sea, el anterior programa fue como un poco más ecléctico y sacamos cosas que no solamente eran rock, sino transmitimos otro tipo de géneros. Sí, sí. Pero ahorita sí creo que estamos más, ahorita sí estamos más metidos en el rock. Sí, sí, por la lista que veo estamos más metidos en el rock. Estamos variaditos, lindo especial con música, con nombres de mujeres. Exacto, con anécdotas también. Ajá, que inspiraron los temas. Exacto, con todas las anécdotas que inspiraron los temas. Pero, bueno, después les hablamos, yo creo que mejor después les hablamos de la anécdota, pero primero nos vamos con esta canción. Es un clásico de la agrupación Nirvana, esta canción se llama Polly, este tema salió en su segundo disco, Nevermind, y un poco también porque uno de estos días, no sé qué día es. El 24, ¿cierto? Ajá. Fue un aniversario más de la entrada a ventas de este fabuloso disco que rompió con toda la industria musical, que reviró todo lo que entendíamos nosotros por música, que fue el Nevermind. Entonces nos vamos con esto, nos vamos con Polly y regresamos aquí en Estadio Insomnio. Polly wants a cracker. Think I should get off the first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Let me take a ride. Pues dejamos aquí en Dos Pasos Insomne, la primera canción que escuchamos en este especial de... Bueno, ahorita es como un... Es un doble especial, ¿no? Porque... No, un doble especial. Esta canción la pusimos porque era también el aniversario del Nevermind. Claro, pero recuerdo. También porque tiene nombre de mujer. Estamos aquí recordando los 23 años ¿no? de Nevermind. 23 en 2014, o sea, investigamos. No, pero es más, pues, porque Nevermind sale en 91. 2001... 2000, ay, 23, qué mal, ¿qué le pasa a mis matemáticas? Próximo especial, números y música para ver si Camilo aprende algo. Es alguna cosa que hable de ecuaciones, una canción que hable de ecuaciones. Está qué mal, pero no, sí, son 23 años del Nevermind, tienen toda la razón. Pero bueno, hablemosles un poco de Polly, ¿te parece? Dale, Camilo, ve. Ya, Polly está escrita aproximadamente, bueno, se escribió en 1988 aproximadamente. Junto con el disco, esta canción Polly iba a ser parte del disco, de parte del disco, debut, que se llama Bleach. Y junto con About a Girl, era una de las primeras exploraciones de Kurt Cobain en la escritura de melodías pop. Porque el Bleach era un disco muchísimo más grunchero, o sea, más fuerte. Pero estas dos canciones eran canciones un poco más suaves, más pop. Por eso mismo fue dejada del álbum debut de la banda en 1989. Porque Cobain creía que no era consistente con el sonido grunge de la banda en ese entonces. Sin embargo, encontró un camino en el segundo álbum. Este fue el Nevermind. Y como un poco, de alguna u otra forma, no sé si por él tanto, o más bien por los productores querían hacerle un disco como un poco más escuchable, digerible. Entonces dijeron que sería bueno que metan alguna medio baladita o alguna cosa así. Lo que no entendían era un poco el significado detrás de la balada. Y un poco el significado de Polly es una canción que está basada en la historia real de una menor de edad que fue víctima de una violación en Tacoma, Washington. La niña vio al secuestrador como una persona diferente y se ganó su confianza. Pero después, o sea, y después ella creo que escapa. Entonces Kurt Cobain lee esta historia, lee esta historia en un periódico y saca la canción. Pero la saca desde, él la canta desde la perspectiva del secuestrador. Claro. Entonces es una cosa súper, pues, medio chocante, ¿no? Entonces es medio fuerte, más bien. Y después, yo no sé qué había pasado, pero después de esto hubo un crimen de dos personas que violan y matan a una chica, algo así. Ajá, escuchando la misma canción. Escuchando la canción generó polémica, pues, a partir de este acontecimiento. Uno, porque estaba contada desde la perspectiva del secuestrador, y otra porque al tiempo, después de que es lanzado el tema, estos criminales cometen este acto espantoso con la canción. Pero Kurt sí se manifestó al respecto, él se enteró de la noticia, y en efecto, en el siguiente álbum que sacó, hizo unas declaraciones refiriéndose, ¿no?, a este crimen y repudiando esta actitud de estos fans, por así decir. Claro, pues entonces como podemos ver algunas anécdotas un poco, podemos decir, graciosas, también vemos anécdotas un poco medio oscuras y un poco fuertes. Claro, y tristes también de escuchar. Y tristes de algunas canciones que vamos a poner, no de todas, pero sí de algunas. Claro, entonces en este caso Polly, el nombre Polly no hace referencia exactamente a algo muy romántico. Nada romántico. Muy y, triste. Y no es una balada pop, más bien, está contando una cosa muchísimo más cruda. Pero chévere canción. Ajá, también es buena canción. ¿Para qué? Ahora, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir con una petición. Cierto. Exacto, nuestro amigo Otto Palomeque, que en las redes, bueno, yo lo conozco como Otto, en las redes sociales está como Juan Pablo. Además, se llama Juan Pablo. Dicen que se llama Juan Pablo. Se llama Juan Pablo. Nos propuso el principio de la semana, cuando dijimos que íbamos a poner un especial con canciones con nombres de mujeres, él dijo, pongan esta, por favor, como petición. Así que esta va para él. Esta va para él. Y esta canción se llama Leila, que es una canción, es un clásico de Eric Clapton. No sé si hablamos un poco de eso ahorita o nos vamos con la canción. ¿Qué quieres tú? Podríamos irnos con la canción y al regreso... Entonces sí, vámonos con la canción y al regreso hablamos de Leila. Thank you. Perfecto, estamos aquí en The Sos Insomne. Estábamos escuchando al gran Eric Clapton con Leila. Hay una historia detrás de eso. Tú la sabes, Gina. Yo sé que la sabes. Claro, es una historia. Bueno, Eric Clapton decide componer esta canción inspirado por el amor que sentía por Patti Boyd, que era en esos momentos era la esposa del músico George Harrison, nada más y nada menos. O sea, fue cruceta. Básicamente, más claro. Claro, entonces Eric Clapton se enamora de la esposa de George Harrison y compone esta canción. Pero dice que inspirado por amor no correspondido. Claro, esta señora no sí era señora, de haber sido joven en ese claro, entonces, ¿no? Claro, amor no correspondido. Entonces Eric Clapton estaba ahí haciéndose el cuento mientras ella estaba con George Harrison. Pero bueno, esta señora creo que empezó como... lo que hizo fue como generar una especie como de pelea así entre bandas, porque al final de cuentas George Harrison después sacó una canción, esta canción también conocidísima, que es súper linda, de los Beatles, que se llama Something. Y le dedica también a ella, ¿cierto? Entonces era una rompecorazones la muchacha. Inspira canciones rompecorazones. Claro, inspirada y todo rompecorazones. Una locura. Pero bueno, esta canción fue incluida en el año 2004 por la revista Rolling Stone en el puesto número 27 de la lista de las 500 mejores canciones de la música. De todos los tiempos. De todos los tiempos, ajá. Y claro, es un gran éxito ahí de... Es un gran éxito, pero tiene dos versiones. Esta versión que escuchamos, que es como la versión eléctrica conectada, y hay otra versión, es la de estudio. Uh-huh. ¿Sí? Y hay la otra versión que creo que fue la versión, porque al principio esta canción, lo que yo leí, esta canción no tuvo un éxito como salió y no tuvo el éxito inmediato, ¿no? Después de mucho tiempo ya la gente y los críticos empezaron a darse cuenta que era una muy buena canción. Pero creo que esto sale a raíz de que Eric Clapton se casó en Unplugged, se desconectado. Y interpreta Leila, que le sale muchísimo mejor para mí. Lo que dice Danielina, sí, es cierto. Sí, Daniel estaba de acuerdo. Tiene toda la razón. Sale mucho mejor en el desconectado que en... Sí, chévere. Está de escucharle. Le recomendamos oírle el desconectado. Sí, recomendamos escuchar Leila en el desconectado, porque no he escuchado todo el desconectado. Claro, de Leila. No, pero es que... Sí. Vamos a ver si lo colgamos ahí en el perfil de Spacing. Aunque sí. Otto ya lo colgó. Ah, cierto, claro, nuestro... la semana anterior Otto ya colgó. Ahí lo pueden revisar. Sí, lo pueden revisar. A la sección del Otto. Ajá, pero entonces, bueno, pasamos a... Bueno, terminó Leila, y ahora nos vamos con Minerva. Esta es una banda que a mí me gusta un montón. Sí, esta banda también es de las bandas que más me gusta, en realidad. Es una banda tototototot. Y esta canción en particular es buenísima. Ajá, y además uno piensa que esta canción es una canción de amor dedicada... a una mujer que se llama Minerva. Uh-huh. Pero ellos básicamente lo que le dedican esta canción es a la música en general, que tiene es una connotación mucho más bonita que solamente dedicarle a una chica en particular, sino más bien a algo más grande, una idea gigantesca de la música. Sí, hermoso. Y esta canción de Deftones es esta... ¿Qué pasó, Gina? Me vinieron acá a indicar unas cosas indebidas, creo. No, está muy indebida. Sí, hermano, que acaba de postear un me gusta y dice, ya llego. No. Ya mismo va a llegar entonces. Pero bueno, entonces Camila, esta canción de Deftones está dedicada a la música, ¿verdad? Está dedicada a la música, exactamente. Claro, y lleva el nombre de una diosa, de la diosa romana de la sabiduría, de la guerra, que sería el equivalente a Atenea en la mitología griega. Ajá. Minerva es un nombre fuerte, igual que hace mención a esta diosa tan importante. Ajá, y es la sabiduría, las artes y las técnicas de guerra. Y las técnicas de guerra. Pero bueno, escuchemos entonces Minerva, deleitémonos con esta canción que es buenísima. Sí, por favor. Y por favor vean el video también es magnífico. Regresamos. We'll be right back. Regresamos en The Fuzz Insomne. Estamos en el especial de canciones que tienen nombres de mujeres. Lo que acabamos de escuchar fue Minerva de los Deftones. Gran tema. Justo veíamos que entre las habilidades de la diosa Minerva estaba que tenía el don de la profecía, de prolongar la voluntad de la vida de los mortales y también de dar felicidad después de la muerte. Ajá. Entonces justo estábamos ahí pensando que Camilo nos daba el dato interesante antes de que suene este tema, que esta canción no es dedicada a una mujer, exactamente, sino a la música. Entonces es lindo, ¿no? Es lindazo. Lindo. Eso me tiene acostumbrados Deftones en muchísimas de las cosas que hacen. Entonces una vez, qué bandota. Y ahora nos vamos con otra banda que también es de las preferidas mías. Me encanta. Pero nos vamos con un doble también, porque nos vamos a ir con... El doble lo hacemos porque hay una conexión entre estas dos bandas. Porque la bajista de A Perfect Circle, que se llama Paz Lechanin, argentina, que nació en Mar del Plata, ella ahora es la bajista actual. Fue la bajista de A Perfect Circle en el comienzo, cuando sacaron el Mar de Nombres, el Mar de Moms, este disco, el disco debut de A Perfect. Pero después ella sale de la banda, de esta agrupación, y se va a Pixies. Entonces, por alguna razón de coincidencia, pero que ahorita nos dimos cuenta, tenemos una canción de A Perfect donde ella estaba tocando, era bajista, y tenemos la otra canción, que es la canción que se llama Magdalena de Pixies, donde ella es bajista también, porque es Magdalena, esta canción la sacan en su último álbum, Pixies la sacan en su último álbum. Entonces había una conexión. Claro, años después, cuando se reúne Pixies en la nueva alineación, entra esta gran... Entra Paz al ruedo. Pero entonces, bueno, hablemosles un poco de la canción. Hablemos un poco de Judith. Judith es una canción compuesta por el grupo estadounidense de rock alternativo A Perfect Circle. Fue publicada en Norteamérica con un CD single de una pista y en Australia con un vinilo y CD single de cuatro pistas. La canción se utilizó para la promoción de Mare de Noms, su primer álbum, publicado 3 meses antes. En una entrevista, el guitarrista de la banda, Billy Howerdel, señaló que Judith era verdaderamente una canción única, y esta canción se le hizo de principio a fin en una sola sesión. Según Howerdel, había partes de Judith que terminaban antes de que el vocalista, de que Maynard entrara. Entonces habían unos destiempos un poco extraños en la canción. Que bueno, Maynard sabe solucionar ese tipo de destiempos, porque con Tool todos destiempos. Pero cuando Keenan se unió, la canción se volvió muchísimo más contundente. El cantante Maynard Keenan explica que el nombre de la canción es por su madre Judith, quien sufrió un aneurisma cerebral y se quedó para el resto de su vida en una silla de ruedas. Entonces es una canción también un poco triste que habla. Un homenaje. Y es un homenaje a la madre de Maynard. Eso, básicamente. Sí, el siguiente tema que vamos a escuchar es Magdalena de Pixies, como ya lo dijo Camilo. Esta canción Magdalena sale a inicios de este año, aquí en enero de 2014. Novecita. Ajá, Pixies después de su reagrupación en 2004. Bueno, ellos se forman a mediados de los 80, se separan. Pero un montón de tiempo separados. Claro, casi 20 años estuvieron separados. Ajá. Se reúnen en 2014, en 2004, y de ahí como que empiezan a hacer giras y todo. Pero sacar nueva producción, no sacaban nuevos CDs. Recién en abril de este año sacan este CD donde está incluida la canción que vamos a escuchar. Magdalena. Claro, pero primero en enero sacan el EP2, le denominaron EP2, y ahí sale Magdalena. Bueno, lo interesante de Magdalena es que la letra habla sobre una mujer, ¿no? Es un poco de desamor, te cuenta una historia de un poco trágica, ¿no? Una historia de desamor trágico. Trágico, un desamor trágico. Bueno, ¿qué desamor no es trágico, no? Todo desamor es trágico. Todo amor y desamor es trágico. Desde el punto de vista occidental, el desamor es trágico. Es una pendejada como nos intentaron hacer ver como el amor. No debería ser tan así. Ya. No importa. Creo que es el frío, Camilo. La idea es que, bueno, en abril de 2014, después de esta intervención tan profunda de Camilo, en abril de 2014, Pixies saca su álbum Indie Cindy, ajá, donde está este tema Magdalena. A pesar de que sí habla de una mujer, la banda en declaraciones comentaba que el nombre de la canción surge en realidad tomado de Magdalena 138, que es el nombre de un asteroide que se encuentra en el cinturón, de asteroides, que es una región del sistema solar que está entre Marte y Júpiter. Magdalena 138. El nombre de un asteroide, ajá, un asteroide que fue ¿cómo se llama? Descubierto en el año de 1891. del nombre, entonces se inspiran aquí en el universo, creo que por esta desconexión que tuvieron del mundo, no sé, después ya como retoman. Desconectar así, después un viaje astral, todo lo, un viaje astral y deciden llamar a esta canción Magdalena como el asteroide que está allá viéndonos desde el cinturón de asteroides del universo. Muy bien, una barbaridad, pero entonces vámonos con este doble. Nos vamos con Judith y de ahí regresamos con Magdalena. Regresamos después de Insomne. Dígale no al amor romántico. Y sí a los esteroides. Exacto. For the way that I will never Regresamos aquí en Despacio Insomne. Ya regresó mi hermano. Hola. ¿Cómo están, muchachos? Ya. Llegué. Como si hubiera estado dormido. Hola. No, estaba cerca, pero había un tráfico medio pesadín, por eso. El tráfico de lunes suele ser medio pesado, ¿no? Sí, estaba medio pesadín, pero ya estoy aquí y estaba escuchándolos igual y está muy chévere el programa. ¿Sí está bueno? Claro que sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Pusiste likes? Claro, también iba poniendo. Pusiste dos likes y pusiste un ya llego. Bien, bien. Y aquí nomás. Y en la puerta hasta que se abra. En la puerta limpiando. Llorando. Me abría el Danielín. Pero bueno, está chéverazo, muchachos. Y queríamos mandar un saludo al Horacio. Nos está escuchando Lori. Hola, Ori. Abrazos, ñañón. Cuídate. Un saludo. ¿Quién más nos está escuchando? A la Fer Espinosa, que nos oye como todos los lunes. Un abrazo. También a Amaranta. Sí, Amaranta. A la Amaranta Pico también un abrazote. Una vez que sí, la radio escucha favorita. Siempre sí. Está ahí. Un abrazo a la Maranta, a la Gaby, y bueno, también a la Paola y a la Grace. Sí, sí, exactamente, y porque mandamos un saludo a la Grace, les vamos a dedicar una canción. A la Grace más bacán que conozco. Exacto. ¿Sabes? Yo conozco algunas Grace. Es mi hermana, déjame decirlo. Tu hermana es la más bacán, entonces me quedo con eso. Con esto te voy a decir. Me quedo con eso, que es la hermana más bacán. La hermana más bacán, la Grace más bacán. Perfecto, vámonos. Ya, chévere. Entonces, presente ese tema, Camilo. Nos vamos con Grace, que es una canción que da título al primer álbum de Jeff Buckley. Primero y único, ¿no? Primero y único. El álbum también se llamó Grace, lo sacó en 1994 y fue editado como el primer sencillo del disco y también como video. Jeff Buckley interpretaba en vivo esta canción mucho antes de ser grabada y forma parte de un álbum anterior llamado Songs to No One, que salió entre 1991 y 1992. Este álbum fue un resultado de su colaboración con otro gran artista norteamericano que se llama Gary Lucas. O sea, me equivoqué, no es el único álbum, había uno en el 91. Es que este... sí, o sea, había un álbum en el 91, pero este álbum es un álbum en vivo. Ah, ya. Es o sea, este es el único álbum en estudio, entonces. Este es el único álbum en estudio. Se llama Grace igual, ¿no? Que se llama Grace, que lo saca Jeff Buckley. Después, en 1999, acontece la trágica desaparición de Jeff. Nunca se sabe por qué. No se sabe, muere en una situación un poco extraña. No se sabe si fue un suicidio o qué fue lo que pasó. Porque además se hablaba de que él sufría un trastorno bipolar. Entonces... no sabe ciencia cierta qué fue lo que pasó con Jeff Buckley, pero yo creo que la música perdió a uno de los personajes más bestiales que podían haber habido, porque este disco, si lo escuchan de pies a cabeza, es un discazo. O sea, en serio, no soy exagerado, esta canción es una cancionzota y este disco es una de las cosas más maravillosas que hay. Dicen que es uno de las voces, o sea, de las mejores voces, considerado como las mejores voces del rock en Norteamérica. Igual ha sido catalogado como uno de los mejores por Bob Dylan, ponte, uh-huh. O por Jimmy Page, creo también Robert Plant, sí. También, uh-huh. que le catalogaron como uno de los mejores. Pues tuvo una corta carrera, porque sacó un álbum y después de sacó en el 94 y creo que 3 años después muere, ¿no? Ajá. En esas circunstancias que hablabas, yo estaba leyendo y muere súper extraño en el río, en el río Tennessee. Creo que sí. En el río Tennessee. Se perdió con su bueno, el ayudante de ¿cómo se llama? El Rodin, el que le ayuda en la tarima a armar todas las cosas. Estaban dando una vuelta y se pierden. Eso es lo que cuentan. Y al momento, Jeff Buckley dice: no, tenemos que irnos por el río. Así decide irse y se mete con su ropa a nadar. Y nunca más lo volvieron a ver. Lo encontraron después de algunos días ya a las orillas, más el río abajo. Entonces es súper extraño. Claro, es una muerte súper trágica la de Jeff Buckley. Y no sé, o sea, casi siempre todos estos personajes del rock o los personajes de la música que tienen como demasiada sensibilidad metida en sus cerebros terminan de formas un poco extrañas su vida. Pero bueno, no importa. Está muy fuerte de ley. Sí, estuvo muy fuerte eso. Pero bueno, escuchamos. Perdón, Grace. O sea, la canción es muy linda. La canción en realidad es linda, Grace. Discúlpanos, por favor. Escucha esta canción y después te vas a dar cuenta que es linda. Regresamos en The Soul Sin Zombie. Afraid to die. Regresamos a 80 más insomne. Estábamos escuchando esta canción de Jeff Buckley, Grace. Y de aquí nos vamos con otra canción. Esta canción que tiene. Esta canción deberíamos postearla en el muro de Facebook de Estás Insomne. Porque a mí me gusta mucho el video de esta canción. ¿El video de? No, de la que viene ahorita. De la canción de Incubus. Claro, vamos a. Ahorita va a sonar Ana Molly de Incubus. Este es el primer sencillo del sexto álbum de la banda. Este fue lanzado en el año 2006. Y bueno, esta es una gran canción que creo quiero aprovechar el momento para decir que se la dedicamos a nuestro productor en jefe, a un Ana Bestia. que no le pare bola el significado de la canción. Olvídalo. No le pares bola, solamente la dedicamos. Bueno, el título de la canción es un juego de palabras, ¿no? Es el nombre de una mujer, Ana Molly. Ana Molly. Pero al pronunciarlo se escucha como la palabra Anomalía. Anomalía en español. Anomalía en español. ¿Qué más? ¿Tienes alguna otra cosa más? No, que la canción describe una mujer que puede no existir en la vida real. También se puede interpretar como una mujer perfecta, pero que en realidad no existe. ¿Ya? ¿What? Sí, es una cosa como ¿what? Porque tú escuchas el significado. O sea, uno lee el significado, pero no tiene nada que ver con el video. Porque ¿cómo es el video más o menos? El video es de una mujer que la encuentran muerta en un bosque y después en un parque. Llega, y le hacen un y le están y es un forense, creo, un médico forense que la está cuando está cogiendo un cadáver. ¿Autopsia? La autopsia, exactamente. Le está haciendo una autopsia. Un forense. O sea, va a llegar, bueno, está cuando va a empezar a hacer la autopsia y va a rebalar el cráneo, se acaba el video. Muévelo, no, creo que como... Muévelo, qué sabroso. No, el general, no, ese no es. Ah, bueno. Es igualito el video del general, ¿no? No, pero creo que mueve los dedos al final o algo... La mujer. A la mujer. Ajá, como que mueve el ojo, los dedos, no, algo así. Bueno. Ajá. Vean el video igual. Y escuchen la canción, entonces. Nos vamos con Anomalía. Anomalía de Incubus. Regresamos. Pase Insomne, no hicimos doble, ¿no? Ahorita, ¿no? No, solo fue Incubus. Ah, ya, chuta, no, me tuve en lapsus brutus. No hicimos ningún doble, lo que estábamos escuchando eran Molly de esta banda Incubus, banda norteamericana, ¿cierto? Sí, creo, bueno, no sé. O canadiense. No, es norteamericana. Incubus son gringos. Ya, perdónenme. ¿Y ahora con qué nos vamos? Cuéntenme alguien. Vámonos con, aquí está la lista, vámonos con Joe Frusciante, con el tema Ain Igual. Este tema es del sexto disco, es como una saga que hizo John Frusciante de 6 discos en 6 meses, Y este tema pertenece al sexto, o sea, el último disco, el sexto disco. El 666. Ajá, el 666 de Joe Frusciante, hijo de madre. El 666 de Joe Frusciante. Le vi la mirada extraña. Sí, yo creo que fue cuando empezó a llevarse con Omar Rodríguez, empezó a sacar cosas raras. Y, y de hecho esta canción, la guitarra principal es toca Omar Rodríguez López. Ahí está, esos dos sí se tienen alguna cosa rara ahí. Pero la duda que teníamos, no sé si la gente que nos está escuchando sepa, si es que Joe Frusciante fue el miembro fundador de los Chili Peppers. Desde el inicio. Ajá. Porque ustedes dicen que sí, pero yo pienso que había uno al inicio. Si duró poco tiempo, unos 2 años, y entró Frusciante, pero no recuerdo bien. Si alguien nos está escuchando y sabe, por favor, postéelo. Postéelo. Investigue y postéelo. Sí, algo así, eso queríamos saber. O podemos, ya mismo encontramos igual la respuesta. Sí, la Gina está con nosotros rapidísimos en el celular intentando sacar la respuesta de eso. Pero vámonos con este tema y regresamos, o vamos con un doble. No, solo es con este tema y regresamos. Vamos con Aida, yo Frusciante y regresamos. Despacio y sobre. No, it's a matter where pride flies out the window. I never got the weight off the ground. I just forgot what's up and what's down. How many get the way I feel now? There's no regret, there's just the sense that nothing's coming my way. So much that happened today. Gods of the city have called my name. It means more to them than it means to me. Somehow I left my body, I left my fate. But it is so hard to keep away now. Nothing is final because it seems all the while there wasn't anything for me. I always take my smile. There's so many careless angels responsible for me. They give me disease, they give me a pain in my neck. Of me, then pay us the cost and we'll be gone. Now they've shut my eyes and I can't see. Llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Desfase Insomne.

just a girl who thinks that I am the one. But the kid is not my son. He says I am the one. But the kid is not my son. For 40 nights, no one's on her side. But who can stand what she's in? Men, her schemes and plans. Cause it's all right in around her lady. So take my strong advice. Just remember to always think twice. But you think twice. She told my baby we dance for three. She looked at me, then showed her fuck that my baby cries. That's a world like mine. Cause it's all right in around her lady. Now people always told me, you don't care for what you do, and don't go around breaking young girls' hearts. Now always told me, you don't care for who you love, and don't care for what you do, there's a lot of comes true. Oh wow, Lilla Jean is not my love, she's just a girl who thinks that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. Now people always told me, you don't care what you do, don't go around breaking young girls' hearts. My house told me, you don't care for who you love, don't care for what you do, cause the love comes true. Oh wow, Lilla Jean is not my lover, she's just a girl who thinks that I am the one. But the kid is not my son, she says I am the one. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era una canción conocidísima por la mayoría de nosotros. Se llama Billie Jean, interpretada originalmente por Michael Jackson, pero esto fue un cover, no fue Michael Jackson Quiñones. pero esto es un cover, no de Michael Jackson Quiñones, sino de una banda, ¿cómo se llama la banda? Se llama The Lost Fingers, es una banda de Gypsy Jazz canadiense, que precisamente saca un CD que se llama Lost in the 80s, que versiona, ¿no?, canciones de diferentes bandas, entre ellas clásicos súper famosos, ¿no?, como este que escuchábamos, también You Shook Me All Night Long de AC/DC, entre otros, ¿no? Entonces es una banda ahí divertidona. Y con el mismo estilo igual, Gypsy. Claro, Gypsy Jazz. Gypsy Jazz, el mismo estilo Gypsy Jazz. Un poco la anécdota de Billie Jean, encontraron que era Billie Jean es un nombre anónimo, o sea, Billie Jean representa un montón de chicas que eran groupies, en ese entonces de los Jackson 5, de Michael Jackson y de todos sus hermanos. Entonces muestra un poco de qué era lo que pasaba con las groupies. Y el acoso a las groupies hacia los Jackson 5. El acoso a las groupies hacia todos los integrantes de los Jackson 5. ¿Más o menos de eso habla? Sí, más o menos de eso. Hay un par de anécdotas medio extrañas, ¿no? De una fan que le mandaba fotos y una pistola le mandó a Michael Jackson. Que le mandaba fotos con un hijo que supuestamente era de él y una pistola. Claro, algo así. Estamos leyendo. Son anécdotas un poco extrañas, ¿no? Un poco extrañas y medio enfermitas de esta canción. Pero entonces sigamos. Ahora nos vamos con esta banda que esta banda es Mastodon, esta banda de Atlanta, más o menos, bueno, es de rock progresivo, un poco de metal igual. Uh-huh. Y vámonos con este tema que se llama Crack the Sky, que es el mismo nombre del disco. El nombre del disco lo sacan en conmemoración a la hermana de uno de los integrantes del baterista, claro, el baterista que se suicida a los 14 años. Y todo este álbum tiene una temática, como les explicaba. Es un álbum súper conceptual, ¿no? Hay un concepto es como toda una historia, todas las canciones hablan, es como toda una historia y todas las canciones tienen esa parte, ¿no? De la historia, una historia de un niño que es parapléjico y que la única forma de viajar, de salir, era mediante viajes astrales. Y bueno, y todos los temas se pone más cochona, claro, ¿no? Se pone más cochona cada vez más. Claro, llega hasta el sol, cochona. Se le rompe el cordón de plata, no recordamos bien qué era eso, se le rompe y se queda en el limbo viajando en el espacio y en un lugar donde solo hay espíritus, algo así, todo eso trata, cacha. Y piensa que él está muerto, pero no está muerto, entonces todo es una historia. Y después se reencarnan Rasputín. Después reencarnan y se pone mucho más loca la cuestión. Si tiene que matar al zar, pero termina muriendo él. Hasta aquí, es peor aún. Se pone más volada. Pero escuchen el álbum entero para que cache toda la historia, a ver qué pasa, porque al final no lo sabemos. Además, es un álbum una bestia. Las críticas de este álbum son espectaculares. Han estado nominados por este álbum a no sé cuántos Grammys, igual, años seguidos. Este es el cuarto álbum de Mastodon, Crack the Sky. Y también tiene que ver mucho con los elementos de la tierra, ¿no? Este tendría que ser el elemento aire. Uh-huh. Y bueno, vámonos con eso. Entonces, esto es Mastodon con Crack the Sky. Y volvemos. estamos aquí en Desfase Insomne. Tenemos saludos. Un saludo a la Ana que nos está escuchando en Santiago de Chile. Un saludo a la Ale que también nos está escuchando. Un saludo al Porris que también nos está escuchando y está mandando mensajes y emoticones. Y un saludo a quién más, no me acuerdo. Aquí un saludo al Andrés. Un saludo a la Gaby. Y un saludo también a todos los outworkers que nos están escuchando, especialmente a Jonathan, Chris y Pame. Ella es Charlie. Gracias, chicas. El dato. Ya nos escribieron Grace y quién más. Y a la Fer. Nos dieron el dato ya de que John Frusciante no fue el primer guitarrista de los Chili Peppers, fue el segundo después de la muerte de Slovak por sobredosis, que era un gran amigo de Frusciante. Frusciante igual era muy fan de la banda desde que inició, entonces por eso era que eran muy unidos también. Y apenas Frusciante se une en el 89. En el 89. Entonces, gracias por el dato, súper chévere. Nos aliviaron un montón. Ahora vas a poder dormir tranquilo. Ahora va a poder dormir tranquilo. Ahora con qué vamos. Ahora con qué nos vamos. Hicimos un cambio y en realidad no me acuerdo con qué íbamos ahorita. Ah, vámonos con Isobel. Exactamente, nos vamos con Isobel. No, nos vamos con Gloria de Patti Smith. Nos vamos con Gloria de Patti Smith. Es que hicimos un cambio, pero bueno, después ya van a saber de qué se trata. Ponemos la canción y ya les contamos de qué va este tema. Un poco la historia, ja, vamos con Gloria de Patti Smith y volvemos. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Midnight. Regresamos aquí en Despacio Insomnio. Lo que estábamos escuchando era Gloria de Patti Smith. Esta canción no la canta Patti Smith originalmente, esta canción es de Van Morrison. Él compone Gloria mientras tocaba con los Monarcas en Alemania en el verano de 1963, cuando solo contaba con apenas 18 años de edad. Esta versión que escuchábamos es de la gran Patti Smith, una de mis cantantes preferidas. Ella también es poeta. Ella saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut Horses, que lo lanzó en el año de 1975. Patti Smith es apodada la madrina del punk y, bueno, se caracteriza porque en sus canciones da un toque feminista a sus letras y también porque fue una escritora de la generación beat. Son muchos de sus poemas fueron considerados dentro de este estilo. Sí, exactamente. Igual esta canción tuvo muchos legados, ya que fue inducida en el Salón de la Fama en 1999, en el Salón de la Fama de los Premios Grammy. Y ha sido reversionada por muchísimos artistas. Aquí tenemos una lista, pero los más conocidos son AC/DC, Patti Smith, como decíamos, del álbum Horses. También está U2 también. También Jimmy está Tom Hendrix. Petty. Ajá, también Tom está. Petty. Ajá, y Jimi Hendrix también la versionó. Santa Esmeralda también. Santa Esmeralda. Bandaza. Claro, los más conocidos. Igual Rolling Stones también, R.E.M. Hay muchas bandas que han versionado Gloria. Pero han versionado un montón. Yo por eso es que están en el Salón de la Fama. Por... Qué locura, pero es increíble que. Yo no sabía que R.E.M. Yo nunca había escuchado Gloria de R.E.M. Hay que escucharlo. ¿Dónde estarán? ¿En unos B-side o algo así? Seguramente son unos B-side de un montón de estas bandas. Pero bueno, terminamos Gloria y ahorita nos vamos. Ahora sí, al principio nos habíamos equivocado y dijimos que nos íbamos a ir con Isabel de Björk, pero ahora sí nos vamos con Isabel de Björk. Nos vamos con esa canción y regresamos con el por qué y le puso Isabel esa canción. ¿Parece? Bueno. Ok. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era Isobel de la gran Björk. ¿Alguien sabe alguna cosa de Isobel? O sea, aquí lo que tenemos es que la canción describe a una chica primitiva que parece ser una personificación de la madre naturaleza y que trata de advertir al mundo tecnológico sobre sus peligros potenciales. Ya, pero un poco también lo que yo quería conectar este nombre de Isobel con Isolate, ajá. Con Isolate, que en inglés poco... quiere decir como aislada. Ah, estar aislada. Ajá, exactamente. Por ahí, es la información que tenemos y es como una continuación de la canción Human Behavior. Ajá, es una continuación de la canción Human Behavior. Ajá, extraño, ¿cómo logró conectar ese Human Behavior con Isobel? Pero bueno, allá Björk. Allá es una saga. Es locura. Allá una saga. Es como una saga, ¿no? La saga de Björk. Se pone cada vez más interesante. Claro, es como Avenida Brasil, se pone cada vez más interesante. Ya no dan Avenida Brasil. No, Avenida Brasil. Ya no. Perdónenme, entonces. Cualquier otra telenovela brasileña. Entonces sigamos, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué va? Ah, Banco. saludos. Saludos en Argentina al Pechitos, al Saham y al Beto que nos están escuchando. ¿Qué más? ¿Algún otro saludo había también por ahí? No. No había ninguno. Por ahora no. No pendientes, saludos. Listo. Chévere, Charlie, muchas gracias. Y ahora nos vamos. Vamos a poner un tema en español también que nos hacía falta. Sí. Este es del primer álbum de Café Tacuba. Es el primerísimo, ¿no? Sí, es el primer álbum. Con el mismo nombre, Café Tacuba. Café Tacuba, igual. Uh-huh. Y este tema es María. La gente que cacha este tema. O sea, vean la letra, entiendan la letra y si pueden decirnos qué interpretan con esto, avísenos. Lo que entendemos nosotros más o menos que es como un alma en pena de María, es como un alma en pena. Exacto. Por esta frase que dice que yace en un cajón. Y... es medio difícil interpretar. Hagan esto, cojan María, interprétenlo y después pongan un video, una canción de Julio Iglesias que se llama Manuela y también intenten interpretarla. Porque no cachamos muy ya bien. Ya interpretamos, solo vos tienes esa mentalidad. Yo pienso que eso tiene un lado medio escondido. Muchacha de ojos grises. Bueno, intenten interpretar las dos y regresamos. Negados, María, nunca más. Regresamos aquí en Espacio Donde lo que estábamos escuchando era María de los Grandes Café Tacuba. Esta canción sacada de su primer disco, de su disco debut, con el que salieron a la fama. Porque sí salieron a la fama con ese disco. Estoy seguro. No estoy seguro, salieron a la fama. Del otro, no estoy seguro. No, o sea, de las interpretaciones. Rey, claro que pegó más. Entonces. No, pero digo de las interpretaciones de la canción. Ah, o sea, no sabemos muy bien de qué se trata la canción de María. Pero. No, pensé que era María Félix porque decía María Bonita. Entonces no, dije que. No, te estoy molestando. Pero bueno, regresamos. No, ya regresamos. Seguimos con el especial de las canciones con nombres de mujeres. Y ahora nos vamos con una canción de los Smashing Pumpkins. Esta canción es, no sé si la última o la penúltima canción del disco Melancholy and Infinite Sadness. Yo creo que uno de los mejores discos de la década de los 90. Es un disco totalmente conceptual. En todo este disco cuenta una historia gigantesca. Y parte de esta historia es Lead, pero no sabemos muy bien tampoco de qué trata. Es una historia de romance. Parece que es una historia de romance adolescente, de un amor no correspondido. Exacto, es un romance adolescente y un amor no correspondido. Sí, eso es, pero no sé, igual ahí entre líneas se puede leer algunas cosas igual. Ajá. Habla de que le está viendo desde un árbol, o sea, te estoy viendo desde un árbol, como que está colgado, algo así, es medio extraño esas partes. Así, a lo Billy Corgan, que también es un ser humano así extraño y que saca cosas muy chéveres, obscuras, pero bacanas, así, súper bacanas en sus letras y lo que quería expresar con Smash. Entonces nos vamos con esto, nos vamos con Lily y regresamos en Después Insomnio. Thank you.

Estamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era Susan del gran Leonard Cohen. Y ahora nos vamos, nos regresamos en el tiempo, ¿no? Nos pusimos clasicones. Claro que sí. Ajá, ahora nos vamos con los Beatles y esta mítica canción, Eleanor Rigby. Teníamos algunas canciones de los Beatles que tenían nombres de mujeres, ¿no? Pero nos decidimos por Eleanor Rigby. ¿Y qué tiene? Y por la Ana nos dijo que pongamos eso porque a la Ana le gusta mucho. Eleanor Rigby, ¿pero de qué trata más o menos? ¿De qué trata Eleanor Rigby? Eleanor Rigby, según Paul McCartney, hablaba de que es como una conjunción de dos cosas, porque Eleanor era el nombre de una actriz que Paul McCartney conoció, que se llamaba Eleanor Bourne. Y Rigby era el nombre de una tienda de abastos que en Bristol, que creo que algunas veces iba a visitarla Paul McCartney o algo así. Entonces por eso hizo esa conjunción y supuestamente por eso así la canción se llama Eleanor Rigby. Es una canción, bueno, ustedes escuchan letra y habla un poco de la soledad, un poco de transitar solitario de muchísima gente en la vida. Pero después, en los años 80, se supo, esta es la parte de la nota un poco extraña, que en los años 80 se supo que durante la época de los 80 alguien encontró una tumba en el patio de la iglesia de St. Peter, lugar donde se conocieron Lennon y McCartney, cuyo epitafio tenía grabado el nombre de Eleanor Rigby, muerta el 10 de octubre de 1939 a la edad de 44 años. He dicho, caso cerrado. El misterio detrás de Eleanor Rigby. Exacto, el misterio detrás de Eleanor Rigby quedó aclarado. En los 80. Ajá. Entonces nos vamos con Eleanor Rigby de los Beatles y regresamos. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people. But do they all belong? Regresamos aquí en Desfase Insomne, recta final del especial de canciones con nombres de mujeres. ¿Con qué seguimos? ¿A mí sabe? Sí, vámonos con The Smiths. Ya, vámonos la con voz de Morrissey. La buena voz de Morrissey. La voz que siempre que nutre el alma. Que nutre el alma, también está, pero súper romántico. ¿Tienes algo de información quizás de Jane? Bueno, escuchamos la canción y al regreso les contamos de qué va. Ya, listo, perfecto. Lost in the pill, and I'm tired of Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era Los Grandes de Smiths con Jane. Y ahorita sí nos vamos con las últimas dos canciones, parece, ¿no? Sí, sí, bien, pero antes de eso, claro, favor, les prometimos aquí el datito, entonces canción, hay que cumplir. Claro. Bueno, oíamos esta gran canción. Esta canción está en el álbum This Charming Man del grupo Smith, que se formó en 1984. Bueno, esta banda es una de las más importantes de Gran Bretaña de la década de los 80. Y bueno, esta canción había estado dando vueltas por en la banda, ¿no? La compusieron desde hace mucho tiempo antes de lanzar este disco, pero no se animaban, no sabían en dónde ponerla. O sea, al final sale This Charming Man y la deciden incluir en el lado B del tema. ¿Esto no les gustaba mucho o qué? Parece que no. Es que, no, estaban en desacuerdo. Estaban en desacuerdo. ¿Cómo sonó, Morris? Ponle nomás, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, Morris. Lo que quieras. Lo que quieras, Morris. No, la verdad es que dice que estaban en desacuerdos porque algunos miembros de la banda querían incluirla, pero otros no. Entonces le fueron aplazando hasta que al final, al fin se salió con la suya. El vocalista High decidió ponerle en dicho anime. Esta canción ha sido versionada por muchos artistas británicos y ha tenido muy buenas críticas. Bacán, grandes de Smith. Grandes. Entonces ahora sí ya nos quedan 10 minutos, vamos a tener dos canciones más en este gran especial que hemos preparado la noche de hoy. Y no nos habíamos olvidado de poner música con nombre de mujeres ecuatoriana. El rock ecuatoriano. Entonces ahorita sí nos vamos con rock tacungueño, esto olor a chuchucara. Nos vamos con los grandes Sal y Mileto. ¿Y con cuál es el Mileto? Porque Soledad, ahí va. Soledad. Va, nos vamos con Soledad. Exactamente. Y regresamos. Mi señor. Y yo que no soy nada más que vida enlatada, te encomiendo mi desalma, ilusiones, sueños, calma. Y yo que soy vacío, líbrame de los hastíos, de la muerte, de los fríos, de los lunes en los castillos. Y yo que nunca estuve ni en tus planes, ni en tus nubes, quiero ser materia y no querube, pompa que se queda y no sube. Mi señor, mi señor, mi señor, pero no me dejes solo cuando sea tu soldado. Dame flores y violetas, relojes y bicicletas. Mi señor, mi señor. Y yo que no soy nada más que vida loca, te encomiendo, me desalma, ilusiones, sueños, calma. Y yo que soy vacío, líbrame de los hastíos de la noche, de los fríos, de los lunes en los castillos. Y yo que nunca estuve ni en tus planes, ni en tus nubes, quiero ser materia y no quiero ver. Pompa que se queda y no sube. Pero no me dejes solo cuando sea tu soldado. Dame flores y ruletas, relojes y bicicletas de una mujer que llene la vasquera de este paraíso de cristal, un amante de ojos grises, de pechos grandes, labios felices, labios felices. Thank you. aquí en Despacio Insomne. Yo quería un tema así con locura y nadie no me quisieron complacer. Nadie quiso complacerme, pero si hay tiempo, no hay tiempo. Por lo menos poner un poquito. Noelia. Porque queríamos poner una canción. Estaba entre votación Noelia y ¿cuál era? El síndrome de Uppsala. ¿Por qué el síndrome de Uppsala? Porque a mí me pareció que sí tenía nombre de mujer Uppsala. Y si tienes una hija le vas a poner Uppsala. Tengo una hija, le voy a poner Uppsala. Pero antes de cerrar el programa hay que decir que la idea fundadora de este especial fue Noelia de Camilo. Noelia de... De gran Nino Bravo, pues. Nino Bravo. Noelia. Claro, es una... Así empezó todo. Así empezó todo. Exactamente, mira, así empezó todo. Que me llego a enterar. Pues entonces deberíamos, aunque sea, poner Noelia de Nino Bravo, pero bueno, si ya no se puede. Ya no hay tiempo. Yo creo que más bien nos tenemos que despedir porque ya quedan, claro, ya quedan 5 minutos y de pronto nos vamos con el síndrome de algo que sea bajito y cortito. No, ya. No tiene, ya. Ya. Bueno, escúchenlo, considérenlo para un nombre femenino. Vamos a poner los femenino. Dos un nombre femenino. ¿Por qué? Era un... ¿Qué era? No, es el nombre de un glaciar. Y de una ciudad. Es una ciudad en Suecia. Pero también puede ser el nombre de una persona que vive, yo qué sé, en alguna parte en África, Uppsala. Sí puede ser. Sí puede ser. ¿Sí o no? Yo le apoyo al Camilo total. Gracias, Charlie, me está apoyando totalmente. Bueno, si no se puede poner Uppsala, entonces. Va los bonus tracks, entonces. Va los bonus tracks. Y nos despedimos el próximo lunes. Nos vemos con otro especial más. Aquí después de Ipsona, a toda la gente que nos estuvo escuchando esta noche. Un saludazo, un abrazo. Y agradecidos. Ajá, totalmente. Hasta el lunes. Un abrazo. Nos vemos.